Ella dijo: Señor, ¿cómo podré tener un hijo siendo que ningún hombre me ha tocado? Contestó Alá a través del ángel: Así será, pues Alá crea lo que quiere. Cuando decreta algo, le basta con decir sé y es.